Creo que tengo el diablo dentro de mí. Llora por mis ojos y no quiere salir. Voy muy deprisa en el coche, conduciendo de noche. Bajo hasta el infierno y vuelvo a subir. Y pasan los días y sigue aquí. Se abren mis heridas, me duele vivir. Mis ojos ensangrentados están casi cerrados. Creo que tengo el diablo dentro de mí. Quiero escapar, pero ya no sé volar. No sé cómo hacer salir. Tengo el diablo dentro de mí. Estoy viviendo el milagro de sobrevivir. Yo tengo fuego en el alma que ya nunca descansa. Voy buscando una mano que tire de mí. Quiero escapar. El diablo dentro de mí.